Sonando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Lauti? Muy bien, ¿vos? Bueno, bien, acá con algunas novedades novedosas muy interesantes, porque quiero contarles sobre la... Va a parecer raro, ¿no? Pero les voy a contar algo sobre la edición número 62 del Festival Nacional del Folclore de Cosquín. Hermoso, yo soy televidente y estuve hace poco, hace algunos años antes de la pandemia. Nada, me parece una fiesta popular que me encanta. Y bueno, tuvimos la pandemia y tuvieron que adaptarse y hacer todo como un enlatado y bueno, y todo lo que fue, pero ahora ya están anunciando que va a ser desde el sábado 22 al jueves 30 de enero del año 2022 con público presencial. Y hay un efecto que siempre las personas trans, las personas no binarias, que ocupan distintos espacios y demás, van modificando la realidad, vamos transformando la realidad. Y Cosquín, podríamos decir que es un Cosquín no binario, porque a partir de una denuncia de Ferni de Hildenberg, a quien estábamos escuchando cantar recién, que es una cantante trans no binaria, y de la intervención del INADI, el Festival de Cosquín va a eliminar las categorías de género vocal femenino y vocal masculino. La Comisión Municipal del Folclore estableció a través de una resolución que de ahora en más el festival va a contar con un único rubro sin distinción de género. Está bueno. Solista vocal. Está bueno. O sea, no rompen con el binarismo en los premios. Exactamente. Está bueno. Bueno, Ferni es una cantora integrante del grupo musical que estábamos escuchando recién, Alpa Munay, también de Murga La Nota al Pie, y también tiene un espectáculo lírico disidente que se llama Ópera Queer, que lo hace con su hermana gemela, y además es cantante solista, acompañada por el guitarrista Nahuel Kipildor. Con él hace un espectáculo que se llama Folclore en Transición y es con quien se presentó en este festival al pre-Cosquín de esta oportunidad, ¿no? Compitió en la sede de Buenos Aires y obtuvo el mejor puntaje. Estuvo los dos días, obtuvo el puntaje más alto en este pre-Cosquín. Y la cuestión es que, bueno, le informaron que había sido rechazada para clasificar en el rubro solista vocal femenino porque en su DNI figura el sexo masculino. Se autopercibe trans, no binaria, utiliza el pronombre femenino, aunque no haya realizado el cambio registral, entonces presentó una denuncia ante el INADI y ya se tomó la decisión, como les decía, que directamente se sacan las categorías que diferencian entre masculino y femenino y hay un único rubro donde ahí van a estar compitiendo. Uh-huh. Y me pareció importante, digamos, la trascendencia que tiene todo esto porque está metida en un área donde el folclore básicamente son las tradiciones, ¿no? Sí. Son los hechos sociales, sí. Y la definición dice que son hechos sociales estéticos compartidos por la población que suelen transmitirse de generación en generación. O sea, el folclore es la tradición. Sí, lo que no quiere decir que sea algo estanco, ni que no se mueva, ni que no se transforme. Estoy pensando, por ejemplo, en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino que se realiza desde hace algunos años en la ciudad de General de Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, o en Susi Yoc, que tiene su lugar como coplera y hace una cosa maravillosa. Me parece que hay como una deconstrucción que se está dando adentro del folclore y que, llegue a el festival emblemático o más emblemático de la música popular argentina es un cambio de época, es una ruptura. El otro día escuchaba, perdón que te interrumpa, Vero, pero el otro día escuchaba una entrevista con Soledad. Pastorutti, y ella contaba a lo que se tuvo que enfrentar por ser mujer, adolescente y tener esa energía que revoleaba el poncho y era como algo absolutamente rupturista. Fíjense, estamos hablando de hace 20 años atrás, 15 años atrás, no tanto tiempo, y que sin embargo se impuso eso, se ganó su lugar, tuvo que pelear contra la organización del festival, que en ese caso estaba Julio Marvis, y como que no la dejaban cantar, no la dejaban presentarse porque era rupturista. Bueno, que este festival de Cosquín hoy esté dando o abriéndose a estas nuevas propuestas es algo para celebrar y celebrar mucho. Seguramente, por eso lo queríamos mencionar y dedicarle esta columna degenerada y disidente a esta cuestión, porque Cosquín, digamos, es también, como decías bien vos, el festival más importante de la música folclore de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Nació en el año 1961, y desde entonces se ha mantenido durante todos estos años hasta la actualidad. Estamos ahora por recibir la presentación número 62, ¿no? Uh-huh. El origen que tiene el Cosquín es con la novena por la Virgen del Rosario, que es la patrona de la ciudad. Uh-huh. El festival dura 9 noches y se realiza en la última semana de enero en la ciudad de Cosquín, ahí en el valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, y se acostumbra a hacer referencia a las 9 lunas de Cosquín o las 9 lunas coscoínas, ¿no? Digamos, hay todo un respeto de la tradición desde sus inicios hasta la actualidad, y que ahora, digamos, una persona trans haya logrado que a partir de una denuncia muy rápidamente, digamos, porque también hay que decirlo, esto es bastante rápido, se logró un cambio importante. Pensaba también que hace muy poco se conmemoró el Día Internacional del Folclore, que es el día 22 de agosto, ¿no? Un mes después, unos poquitos días después, recibimos en nuestro ámbito del folclore argentino una información como esta. Les cuento un poquito sobre Ferny. Ferny de Hildelberg es esta cantora que, como les decía, integra el grupo musical Alpamunay, la murga La Nota al Pie, es un espectáculo lírico, y a pesar de, digamos, de toda la trayectoria que tiene y que obtuvo un porcentaje, digamos, la nota más alta en el pre-Cosquín, de todas maneras, iba a quedar descalificada, ¿no? Por esta situación binaria que nos imponía la ruptura entre hombres y mujeres. Pero bueno, llegó esta posibilidad de que también el folclore sea modificado, el folclore, que es la tradición, que es lo que siempre se hizo así, y que va más allá de la música, ¿no? Porque folclore es un montón de cosas, los cuentos tradicionales, las leyendas, los proverbios, no sé, las comidas, la forma de festejar la Navidad, los casamientos, todo eso, todos los ritos, digamos, que tienen que ver con las tradiciones, eso es el folclore. Y me parece, bueno, un hecho destacado. Así que celebramos las modificaciones que siguen avanzando a partir de esta ruptura, que de esta forma de ver la vida no binaria, no binariamente, que nos permite observar la enorme y la infinita multiplicidad de diversidades. Así que bienvenido sea todo esto. Y es una forma más también, siempre piensen las personas que consideran que estos temas son muy tontos y que no importan. Y esta es una prueba más de que sí importan, porque modifican la realidad, porque nos permiten ver desde otra manera. A veces estas cuestiones parecen como muy abstractas y sin embargo no lo son, porque tienen que ver con la vida real de muchísimas personas muy concretas, ¿no? Entonces me parece que todos estos ejemplos nos sirven para reubicar en la importancia que tiene la ruptura del pensamiento binario, que nos permite la creación de una nueva realidad. Así que bienvenida sea esta información en el ámbito del Cosquín. Excelente, Vero. ¿Algo más para la columna de hoy? No, nada más. Mira, yo había buscado un montón de información sobre Cosquín y uh-huh. sobre el folclore, como para ahondar en estos temas, pero me parece que ya está, digamos. ¿Vos veías Cosquín o sos televidente de Cosquín? Yo en realidad, para mí la palabra tradición a mí me genera un rechazo. Uh-huh. pero debes tener las tuyas también, ¿o no? Claro que tengo mis tradiciones, sí. Pero las cuestiones de la tradición yo las relaciono muchísimo con todo lo que nos impide avanzar. Claro, los mandatos. Los mandatos sociales. Es el no cuestionamiento. La tradición es el siempre se hizo así, entonces lo vamos a seguir haciendo así. Sí. Es la inercia de las cosas. Y en realidad a mí me parece, o mi manera de ser y de percibir, es que nuestro pasar por la vida tiene que ser justamente para cuestionarlo todo. Entonces, todos los ambientes donde no hay un ejercicio profundo del cuestionamiento de por qué lo hacemos así, a mí un poco me repele. Y en todo caso, me ubico en ese lugar desde la duda, desde la pregunta, desde el cuestionamiento. Por eso a esto lo veo como un logro que lo celebro muchísimo, profundamente, porque digo, en un ámbito de la tradición donde nada se cuestiona y donde todo lo que se viene haciendo se sigue haciendo porque es lindo seguir haciéndolo como siempre se hizo, digamos. La tradición lo que tiene es eso, ¿no? Lo que pone en valor es que algo se viene haciendo de determinada manera durante tanto tiempo. Y cuanto más tiempo dure, más fuerte es esa tradición. Uh-huh. Ese es el valor de la tradición. Y a mí eso no me gusta, porque me parece que está vacío de cuestionamiento. A mí me parece que es importantísimo cuestionarlo todo el tiempo, con el ánimo de ver si podemos superarnos, si podemos mejorar, si podemos hacer algo que sea más valioso, que sea mejor, que contemple otras realidades. ¿Qué es lo que se nos está escapando? ¿Qué es lo que no estamos viendo por hacer esto de determinada manera? Y lo llevo a... Intento hacerlo en todos los planes de la vida. Entonces, por lo general, cuando me estoy enfrente de algo que tiene mucho que ver con una tradición, no lo paso bien. Sí paso bien, por ejemplo, esta noticia. La disfruto un montón. Genial, Vero. Nos vamos a juntar a ver Cosquín y a ver la presentación de este grupo. Dale, ahora me tenés que aguantar con todo lo que tengo para decir de todo lo que voy a ver ahí. ¿Eh? Está muy bien. A mí Cosquín me lleva a una situación que es muy de la infancia de uno, pero en el verano, en la casa de mis abuelos, ellos corrían o sacaban el televisor afuera de la casa, apagaban la luz, sí. Y veían ahí el festival bajo las estrellas, podría decirse, en una especie de pasillo. Y a mí me conecta el festival de Cosquín, claro, con ese momento de mi infancia. Y está bueno que pasen estas cosas, que haya lugares, seguro, para todos, que se resignifiquen las tradiciones. Porque nosotros también somos eso. La sociedad argentina es eso también. Somos todes. Estaría mal que un festival que se supone tradicional o que intenta mostrar las costumbres sea excluyente. Claro, a mí me parece eso. Tiene que mostrar a todos los que hacen música, a todos los que hacen música popular, los que hacen folclore. Y por eso me encanta esto, me llena de alegría. Buenísimo. Así que vamos a compartir. Dígame el nombre, recuérdeme el nombre del grupo, Alpa Munay. Sí, ese es uno de los grupos. La cantante es Ferni de Hildenbell. Hildenbell se escribe G. La rusa, le dicen. G-Y-L-D-E-N-F-E-L-D-T, es dificilísimo. Bueno. Ferni, pone Ferni. Y la vamos a encontrar. Podés poner ópera queer. Ahí vas a ver a ella y a su hermana gemela, ambas vestidas de tacones con purpurinas y qué sé yo, haciendo ópera. Claro. Digamos, se meten, digamos, es interesantísimo porque además entienden a la música y a la participación del espacio que ocupan dentro de la música como un hecho político. Claro. Y así lo enuncian, y de eso se trata lo que hacen, ¿no? De intentar romper con todo eso, para aportar otras miradas, otros colores, otras formas de decir, de cantar, de presentarse, de ocupar un lugar en el escenario. Y ópera queer, si pones eso, por ahí es más puntual y de ahí en más vas a poder hacer un recorrido por todas las presentaciones y lo que tienen para contar y para decir, que realmente es muy interesante por lo disruptivo, por este sacudón que provoca y por cómo reacomodan las estanterías aún en los lugares en los que parecen ser como muy intocables, ¿no? Y muy rígidos. Y no es tan así. Se puede intervenir desde adentro y se pueden modificar cosas. Por supuesto, hay que tener personalidad, convicción, militancia. Se definen como artivistas, ¿no? Digamos, esa es la lucha que llevan adelante, ese es su lugar de conquista y ese es el lugar desde el cual pelean por los derechos humanos del colectivo LGBTIQNB+. Hasta el próximo jueves, Vero. Hasta el próximo jueves. Chau, chau.